los olvidos. A-E-S-I-T. Visitarte. Tu hermana Don Bella. Hugo. A-O. Luis. ¡Ya, ya! ¡Los angelitos! ¡Bienvenidos! ¡Nunca pierda otro frente a los niños! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Chicos! ¡Deben portarse bien! ¡Vamos a tocar! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ha ha ha! todo falle, busca su simpatía. ¡Estoy desilusionado! ¡Lo intenté todo! ¡Qué voy a hacer! ¡Pobre de mí! ¡Pobre tío Donald! ¡Lo sentimos, tío Donald! ¡Nos portaremos muy bien! ¡Sí! ¡Muy, muy bien! Con esta mostaza picante volcán. Toma, tío Donald. ¿Quieres pastel? ¿Pastel? ¡Gracias! ¡Digo, está bueno! ¡Esto sí funciona! Yeah.